Señal Pirata. Solo Rock Señal Pirata. Estas son algunas frases de algunos rockeros que pasaron a la historia. En un concierto, Charly García empezó a orinar en pleno escenario. Al ver esta escena, un policía se subió y este le dijo a Charly: "Señor, soy el sargento Fernández". A lo que Charly respondió: "No es mi culpa que no hayas estudiado". Así le damos inicio a esta edición de Señal Pirata. Sean bienvenidos, esto es lo mejor de los 90 y el rock actual. Lo que ya estás escuchando de fondo se llama Take a Picture, de la banda Filter. Una de las frases que me llamó la atención es esta: "Hey Dad, what do you think about your son now?". Algo así como: "Hey papá, ¿qué piensas de tu hijo ahora?". En esta canción, el vocalista de la banda Filter, Patrick, hace referencia a que su papá no creía en él y mucho menos que lograría éxito en el mundo de la música. Pero las cosas fueron distintas, cosas que pasan en el día a día. Esto es Señal Pirata, lo mejor de los 90 y el rock actual. And I

I'm never gonna be lonely. I wanna be a lion. Yeah, everybody wanna pass as cats. We all wanna be big, big stars. Yeah, but we got different reasons for that. Believe in me, 'cause I don't believe in anything. And I wanna be someone to believe. Hola, somos Campo de Almas. Queremos mandar un saludo para el programa Señal Pirata. La vida te cierra el paso y en el suelo los amigos no te quieren mirar. Sacas fuerzas del interior para no dejarte caer. Al viento llegará soltando tu visión. Vendrán las melodías que traerán. Por verte bien, por verte bien, volverás a estar tan bien. Podrás caer a lo más oscuro, podrás morir y morir de nuevo. Entre el orgullo y las lágrimas, tus rodillas están en el suelo. Pero vas más lejos y reflejas en tu espejo el camino claro y un final que pintará. Por verte bien, por verte bien, volverás a estar tan bien. Llegará el momento en que pares de llorar. Los ojos bien abiertos, no pares de soñar. Si la presión te abraza, no pares de pelear. Tu sonrisa es más fuerte que mil dudas de crueldad. Señal Pirata, solo rock. Por verte bien, por verte bien.